Hola, hola, hola, muy buenos días, queridos oyentes de FM Dona. Bienvenidos a Varietépora, el nuevo programa de la que está ofreciendo la FM Dona. Segundo programa ya, mi nombre es Ernesto Bellaneda y hoy acompañado por el señor Sebastián Benítez. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Francesco, en la operación. Buenos días a todos los oyentes. Así es, estamos en el segundo programa de Varietépora. Hoy vamos a tener muchas noticias, muchos segmentos, así que quédense firmes, vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Bien, y también tenemos los datos del tiempo para empezar, Fran. Así es, te iba a decir, 6 grados la temperatura actual en la ciudad de Posadas, fría, mañana invernal. ¿Cuántos grados? Decir. ¿Cuántos grados? 6 grados la temperatura actual, 78 el índice de humedad, y te digo, está para la cama. Sí. Para lo que menos está es para estar trabajando, estar acá en la radio. Es que te vemos medio acostados. ¿Eh? Está medio acostado. Estoy medio acostado, es cierto. Bueno, buena mañana para ustedes, para la gente que está del otro lado también, que arranquen con la información. Gracias, queridos amigos, y ya comenzamos con los títulos que tenemos por hoy. ¿Tenés el pronóstico? Después, más tarde, te vamos a pedir el pronóstico para los próximos días. Creo que se viene frío. ¿Se viene o no se viene el frío? Fin no. De semana helado. Parece que ya vino, parece que ya estamos con el frío. Eso te iba a preguntar. ¿Me estás cargando? Te iba a decir. ¿Cómo que se parece que se viene el frío? No, no, no. Lo que quise decir es que parece que se va a mantener el frío por esta ola polar que llegó, quedó para instalarse. Llegó el invierno a la ciudad de Posadas. Todo empezó el miércoles con el partido de San Lorenzo. Ah. Y vos que lo miraste por la televisión. Che. Olor a naftalina en las calles de Posadas. ¿Salieron algunas banderas? No, salieron los abrigos. Salieron los abrigos. No, pensé que las banderas de San Lorenzo. No, no, por favor. Las camisetas de San Lorenzo. No, dale, muchachos. Bien, entonces, como ya lo estamos hablando, tenemos noticias del orden deportivo. También tenemos noticias del orden local. ¿Cuáles son los titulares, Sebastián? Bueno, abriendo el diario nos encontramos que el lunes y el martes va a haber un paro docente, ¿no? Sí, el Frente Gremial Docente, conformado por UNAM, la línea Alfredo Bravo y Compromiso con las Bases, han dicho que va a salir un paro para el inicio de las clases. Seguimos reclamando los incrementos salariales que no se dan, ¿eh? También tenemos otros títulos para comentar el día de hoy. También vamos a hablar sobre el caso de Carlos Raúl Guirula. Sí. Vamos a ver cómo fue evolucionando en la semana. Sí, porque fue noticia el fin de semana pasado y bueno, durante toda la semana se trató de diferente manera ese caso, ¿no? Ayer terminaron las indagatorias después de 17 horas o 19 horas, uh-huh. Al parecer, estuvieron declarando y el martes van a declarar los testigos. Vamos a ampliar ahora. 11 detenidos. 11 detenidos. Sí, y vamos a hacer un pequeño análisis entre nosotros sobre, el rol de la policía en la sociedad, el rol de los mismos ciudadanos, los cuidados que hay que tener y los derechos que tenemos a la hora de vivir una situación de esta. Así que va a ser un tema interesante y esperemos que la audiencia acompañe. ¿Hay más titulares? Y la carpa docente de los jubilados, ¿no? Sí. También vamos a hablar un poco del reclamo que están haciendo. Los jubilados docentes instalaron una carpa y como todos los jueves hicieron su marcha habitual, a veces más, a veces menos jubilados. Hay gente que está en actividad todavía, también acompaña. Yo personalmente acompañé esta última marcha. Y bueno, siguen reclamando la actualización de sus sueldos, de que desde hace varios años le vienen debiendo desde el gobierno. También hay noticias a nivel nacional. Lo que fue noticia en la semana y la semana anterior, el tema de los fondos buitre, un tema muy confuso, muy complicado. Vamos a tratar de explicar lo básico y más que nada analizar cuáles van a ser las consecuencias para la población. También tenemos noticias laborales, gremiales, diríamos. Vamos a instalar un nuevo segmento en el programa, si se quiere. Hay despidos, ya comienzan los despidos en las plantas automotrices, los despedidos están haciendo manifestaciones. Bueno, todas las consecuencias que tienen que ver con esta crisis internacional de los fondos buitre. Y, por último, tenemos que decir que en la semana El gobierno nacional ha tenido ¿cómo es? Muchas complicaciones para llegar a arribar a buen puerto con el tema de esto de los fondos buitre, así que va a ser lindo charlar de esto e informar un poco a la gente de qué se trata esto de los fondos buitre y la deuda externa. Continuamos en Marieté Porá, analizando el primer tema que habíamos planteado para el día de hoy, que fue una noticia trágica en la semana, que tiene que ver con la muerte de este obrero en manos de la policía, de agentes de policía, ¿no? Así es, Carlos Raúl Girula, nació en Apóstoles, pero que hace 15 años vivía en Posadas. El sábado pasado fue golpeado por la policía y a causa de esto perdió la vida. Bueno, anticipamos que ayer terminaron las indagatorias después de 17 horas y la más complicada es la oficial, la única mujer involucrada, y parece que fue la que más golpeó al obrero, albañil. Hay que repasar cómo fueron los hechos, ¿no? Aparentemente, según los dichos o según los trascendidos de la policía, este señor Girula habría cobrado un sueldo, su quincena, y no tuvo mejor idea que salir de fiesta con algunos amigos y bueno, contratar los servicios de alguna señorita para y se instalaron en un motel de la zona ahí cerca de la terminal de colectivos. El hecho fue que se desmadró la situación, comenzaron a hacer un poco de bullicio dentro del local, por lo que el dueño del motel llamó a la policía. Llamó a la policía. Sí, al parecer se había negado a pagar una botella de una bebida. Sí, habría querido avivarse aparentemente. Pero bueno, no queremos revictimizar a la víctima, ¿no? Para decir las cosas que hizo, pero Lo que sí sabemos es que se hizo presente la fuerza policial. Aparentemente una primer dotación de agentes de policía no fue suficiente, llamaron al comando radioeléctrico. El tema es que aproximadamente 9 policías fueron los que participaron en la detención de este Girula. Lo golpearon de manera exagerada, evidentemente, y bueno, llegó muerto a la dependencia policial que tomó el caso, ¿eh? Sí, se presupone que el hombre se resistió a la detención, entonces lo agredieron con patadas, con golpe de puño, y le provocaron la pérdida del conocimiento y la muerte a los pocos segundos. Uh-huh. Por la presión del tórax y la rotura de una costilla que le perforó el pulmón. Vos sabés, Eva, que los policías, la fuerza policial tiene una técnica para reducir a quienes se resisten al arresto, que consiste en la compresión de la caja torácica. Te tiran al piso y te apoyan o la rodilla o el pie para quitarte de cierta manera el aire para que el detenido no pueda tener fuerza suficiente como para seguir resistiéndose. Yo lo he vivido, he participado en algunas manifestaciones. Sí, sí, se ríe ahí, Fran. ¿Qué pasa, Fran? ¿Te sorprende la noticia? No, pensé que habías vivido en carne propia la... No, no, no sé si... La reducción, por eso nomás. No sé si supieron la noticia de la represión que hubo a los docentes en el puente de Garupá. Yo estuve presente ahí en esa manifestación y he visto esa lamentable técnica que aplicaron a docentes y trabajadores en el puente de Garupá. Y me contaba uno de los detenidos, que uno de mis compañeros del sindicato que fue detenido, que efectivamente es efectiva la técnica. Te apoyan la rodilla en la espalda, pecho al piso, y en 5 segundos te quedás sin aire y te aflojás, te entregás. Aparentemente este señor Girula, esta persona, sería una persona de gran fortaleza física, ya que se dedicaba a la construcción, ayudante en la construcción, que sabemos que tienen un entrenamiento dentro de su trabajo, si se quiere, mayor de lo que se da en los gimnasios, y se habría resistido con mucha fuerza al arresto. Y bueno, se ve que exageraron la situación los policías, los agentes de la fuerza pública, y se les fue la mano, y se sospecha que fue con alevosía, o sea que fueron más allá de lo necesario para aplicando la fuerza, y lo que le provocó la rotura de algunas costillas, fractura de costillas con perforación de pulmón, y hasta se habla de estallido de pulmón, o sea que la fuerza que se le aplicó fue tal que le estalló el pulmón, lo que habla de una exageración en la aplicación de la fuerza, ¿no? Salió otra vez a la luz el debate sobre la metodología policial. Escuché a varias personas que decían que se necesitan exámenes psicológicos, no solamente en el acceso al servicio, sino que sea un continuo, ¿no? que sea en toda la carrera los exámenes psicológicos, y también se van a tratar de hacer convenios con universidades públicas o privadas para tratar de reforzar esa formación de los policías, porque es 1 año o 3 años, ¿no? Sí, sin duda alguna que, digo, esta situación con estos policías, porque acá hay que decir una cosa, no es no todos los policías son asesinos como los que participaron en esta situación, porque acá hay un responsable directo, él o los agentes que le provocaron la muerte a esta persona son asesinos, porque lo asesinaron, exageraron en la aplicación de la fuerza y no deberían estar en la fuerza. Entonces, el primer planteo que uno se hace es, ¿qué pasa en la formación de los policías? Sabemos que, como vos bien decís, ahora es un poco más largo, 2 años y pico, la formación de los policías, pero antes creo que era en 6 meses, ya te daban el arma y ya estabas para salir a la calle. ¿Y cuál es el perfil del egresado de las academias policiales? Lo que no se está por ahí tratando en profundidad. ¿Y cuál es el perfil del que ingresa también a la academia de policía para formarse como policía? Porque hoy hay una realidad que vivimos especialmente en los sectores por ahí un poco más desfavorecidos con las situaciones económicas, que tiene que ver con que la única salida laboral más o menos estable a la que pueden aspirar los muchachos de estas clases sociales es ser policía, ya que no requiere mucho estudio y una carrera corta, y al momento de ingresar ya estás cobrando sueldo, entonces... y al egresar de la academia también ya tenés obra social, un sueldo fijo, derechos adquiridos, y encima el poder que te da el tener un arma, ¿no? Así que esos son algunos de los aspectos que hay que ir analizando. Así es, bueno, para recordar de nuevo, ayer se determinó la indagatoria a los 11 policías detenidos y encontramos varias contradicciones. Por ejemplo, esta mujer policía dijo que ella no golpeó ni vio a ningún compañero golpear a Girula. También vamos a tener... Recordemos que esta mujer a la que te referís es la responsable directa, ya que era la de mayor rango durante el operativo, por eso es la responsable. A la cual se le encontró el teléfono celular en su uniforme. Ajá. Bueno, o sea que hasta hubo robo, inclusive no aparece la billetera, la plata del hombre este. Sí, bueno, en su declaración dijo que las pertenencias pasaron a segundo plano porque el hombre estaba muriendo, entonces... agarraron sus cosas, pero bueno, hay muchas contradicciones. El martes vamos a saber bien qué pasó porque vamos a tener las declaraciones de los testigos, los amigos y las personas que estaban con él. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto o WhatsApp, vamos a dar el mismo número de teléfono solo para este programa. Número de celular y WhatsApp al 0376-481-2669. Ahí podés enviar tu mensaje de texto o WhatsApp para comentarnos sobre los temas que estamos tratando o mandar un saludito o alguna cosa en particular. También podés llamar a la línea fija 4427-933, ¿estoy bien? Estás bien. Y también tenemos una página que es de la radio, una página que es www.jorgeaquinoproduccioneseventos.gimdo.com. Gimdo es medio raro, suena, pero se escribe J y latina M de mamá de O. Gimdo. Ahí va a estar toda la información de Radio Dona. Y para este programa tenemos un Facebook que es Varieté Porá. Nos buscan ahí en el buscador de Facebook o si no también Varieté Porá. .blogspot, ahí vamos a ir subiendo todos los audios. Este programa está siendo grabado en este momento por el operador técnico y después lo levantamos al blog que es entonces varietepora.blogspot.com. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música, Fran? Así es. De autos mi pantalón claro salió de noche y no ha regresado y yo no sé ya qué pensar pues esto antes no me había pasado no que alguien me diga si ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, no. El tipo está en su casa. No saben de ella en la policía. Agustín es un buen muchacho y es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya. Paso al de ayer. Oh, ya no sé ni cuánto pasó. Sí, rebotando por doquier de la villa, te habla quien se... Bien, continuamos en Varieté Porada. Escuchábamos música de Fabulosos Cadillacs, ¿es así, Fran? Así es, Fabulosos Cadillacs y ese disco en vivo que grababan en el MTV Unplugged ya por los años 90. Ah, mira vos. ¿Y el tema se llama? Desaparecidos. Desaparecidos. O Desapariciones. Un tema que tiene que ver por ahí con lo que estábamos hablando recién, con el tema de la fuerza policial, la aplicación excesiva de la fuerza policial y los crímenes de la fuerza policial. Así es. Un saludo grande a los compañeros de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, que siempre están tratando este tema, están analizando permanentemente, están observando. Y bueno, se da una contradicción por ahí dentro de la CTA que tiene que ver con que en algún momento los policías trabajadores salieron a reclamar por su sueldo acá cerca de la radio en la Avenida Uruguay. No sé si te acordás, está Jorge Aquino acá, sí, con nosotros. Sí, enfrente del comando, ¿no? En el comando radioeléctrico cortaron la Avenida Uruguay y salieron a la calle a reclamar mejores sueldos como cualquier trabajador con derechos. En ese marco la CTA se acercó, dio su apoyo a los trabajadores policial, a los policías en cuanto trabajadores, ¿no es cierto? Que tienen derecho también a mejorar su salario y a reclamar por su salario. Inclusive se está trabajando en la sindicalización de la policía justamente para que no se lleguen a estas situaciones límites. Ahora bien, se da la contradicción de que también cada vez que hay manifestaciones, hay muchas veces la institución policial reprime y aplica la fuerza contra trabajadores que están manifestándose, reclamando derechos. Así que bueno, es una contradicción por ahí, una dicotomía, pero se sabe diferenciar bien la situación del policía como trabajador y la situación de la policía como institución. Acá lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar es la institución policial, la formación de los policías, revisar quienes tienen vocación realmente de policías y mejorar las acciones de los policías. Así que, bueno, esa es por ahí la reflexión del día de hoy que queríamos acercarle a la audiencia. Bien, ¿tenemos más noticias? Tenemos noticias sobre el paro docente. Así es. El gobierno ha otorgado un aumento de sueldo al sector docente, así como también a la administración pública. Habíamos hablado ya la semana pasada de este tema. Desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, manifestaron que el aumento es insuficiente para la administración pública. El 11% no alcanza, dada la canasta básica real, que es de más de 10.500 pesos. Un sueldo de un empleado de la administración pública no llega, el promedio no llega a 5 o 6 mil pesos. Así que desde ATE al menos dicen eso. Y desde el sector docente, el Frente Gremial Docente también manifiesta que no alcanza ese aumento otorgado por el gobierno provincial a sus empleados, por lo que el día lunes y martes van a haber dos días de paro. En el inicio de clases va a ser un no inicio de clases. Porque se pide un aumento que cubre la canasta familiar, que rondaría los 10.500 pesos. Así es. Y bueno, el Frente Gremial Docente, recordemos que está formado por el sindicato UNAM, por la línea Alfredo Bravo, que es una línea interna de UDPM, y por la línea, agrupación docente Compromiso con las Bases, que es otra línea interna de UDPM. Y UDPM también, recordemos, que es otro sindicato, el más grande de docentes acá de la provincia de Misiones, pero que lamentablemente no responde necesariamente a las necesidades de las bases. Así que en ese marco se dan este tipo de acciones directas por parte del sindicato. Bien, son las 8:29 minutos. Vamos a mandar un saludo a Daniela. También vamos a mandar un saludo a Esther y Luis, que nos están escuchando desde muy temprano. Sí, se levantaron temprano hoy para escucharnos. Qué bueno. ¿Algún saludo, Ernesto? Sí, por supuesto. A Jessica, que seguramente se habrá levantado, porque yo le desperté hoy a la mañana. Así que un saludo grande a Jessica, que nos está escuchando. Bien, pueden mandar sus mensajes de texto al 3764-81-2669. Y WhatsApp también. El WhatsApp también. Y en Facebook, Varieté Porá.

Estamos viviendo la mañana con todo. Invierno 2014. En Radio Duna 97.7. Arrancamos el día a full con la música como protagonista. Sumate a esta estación donde las pilas sobran. Bien, continuamos en Varieté por A. Ahora viene el segmento de fútbol y después continuamos con más noticias del orden local. Vamos a hablar después del hecho aberrante que ocurrió en Villa Cabello. En Villa Cabello, durante 23 años en realidad ocurrió. Pero bueno, vamos con fútbol, ¿tenés? Así es, hubo fútbol esta semana. San Lorenzo, para la felicidad de nuestro operador, San Lorenzo goleó 5-0 al Bolívar. Y bueno, va a tener que jugar la 5-0 la revancha el próximo miércoles, pero no hace falta que lo juegue. ¿Cómo que no hace falta? ¿Puede decir que no puede perder 5-0 ahora? Y el Papa es argentino. También Lanús se le escapó el título al final. Estaba viendo qué partidazo. A los 93 minutos Acosta metió el 3-2 para ir al alargue, pero después en el alargue hubo dos goles en contra de Lanús, de Gómez y Ayala. Se le escapó al final. Bueno, tenemos fútbol hoy también, hoy es sábado, y juega Rosario Central contra Juventud Unida. A las 20:15 juega Boca contra Huracán. Atención, futboleros. Todo por la Copa Argentina. Mañana también hay fútbol, juega Lanús Colón, juega Racing contra San Martín de San Juan, y cierra mañana River contra Ferro a las 21:30. ¿El torneo oficial comienza la semana próxima? El torneo empieza el viernes. ¿Viernes? Viernes primero. Ajá. Bueno, entonces para el próximo sábado ya vamos a tener noticias con respecto a el fútbol oficial, el torneo oficial, ¿no? Lo podemos sacar a Riquelme. Riquelme al aire, que parece que juega contra Boca. ¿Boca contra Boca Unidos? Contra Boca Unidos juega. Recordemos que Riquelme ahora está jugando en la B. Así es. Y bueno, la polémica es si va a jugar contra los equipos del interior. Si viene a jugar contra Guaraní. Ah, mira, lo vamos a tener por acá. ¿Hay saludos? Bueno, llegan mensajes al 3764-81-2669. Tenemos a Marcelo, Luciano y Valeria. Mandan saludos, un abrazo para ellos. También a Dorita y el Chivo. Dorita y el Chivo. Sí. ¿Tienen nombres esas personas? Sí, Dorita, Dora y el Chivo. Roberto, fanático de Boca. También tenemos saludos de la admiradora de Seba, una chica que dice: hola chicos, un saludo para todos y un beso grande a Seba, obvio. Obvio, gracias. Bueno, un beso para Daniela. Hablando de fútbol, ¡qué jugador! Bueno, se merece, ¿no? Y lo vemos acá detrás del vidrio a Fernando Verón. Bienvenido, Fernando. Vamos a tener su segmento muy pronto. Se agranda la familia de Varieté por A, un nuevo integrante va a empezar el día de hoy. También manda saludo, hay que mandar un saludo a Marcelo, Luciano y Valeria, amigos de Seba, dicen. Y hablando de fútbol, tenemos que mandar un saludo grande a todos los participantes del fútbol de veteranos. Así es, un saludo a Miércoles Fútbol y Club de Amigos. Son veteranos que juegan al fútbol y nos están escuchando ahora. Uno de estos días, uno de estos sábados, vamos a ver si traemos a alguno de los participantes de estos eventos, porque sabías que hay mucha actividad al respecto, hay mucha actividad de fútbol de veteranos en la ciudad de Posadas. Inclusive están bien organizados, tienen como una asociación civil, juegan en muchos, hay mujeres también. ¿Vos estás buscando en canje para los asados que hacen después, parece? No. Sí, vamos a hablar con los amigos del fútbol de veterano de Club de Amigos y Miércoles Fútbol para que nos cuenten cómo va su torneo, las fechas, a dónde juegan, qué horarios. Uh-huh. Así que, bueno, un saludo grande para los veteranos que juegan al fútbol. Yo ya debería estar en esa categoría. Lástima que en toda mi vida nunca aprendí a jugar al fútbol. Bien, hacemos una pequeña pausa musical en Varieté por ahí, después continuamos con más noticias del orden local, para después pasar al orden nacional y para después pasar a los diferentes segmentos que tenemos preparados para el día de hoy. We'll be right back. 8:47 de la mañana del día sábado. Tenemos novedades del tiempo. ¿Cómo está, Fran? La temperatura se mantiene en la ciudad de Posadas, 6 grados, 81% del índice de humedad. Fría mañana de sábado, te lo vengo diciendo desde las 7 de la mañana más o menos. Momento de dar vuelta a la remera, ¿viste? Para algunos que están acá, los recién amanecidos, es que dan, o no sé si amanecieron o recién dan vuelta a la remera. Sí. Le vengan pegando, me parece. Vos sabías que es sábado, no sigue siendo viernes, ¿eh? A vos te digo que estás ahí del otro lado. ¿Qué? ¿Está cara la papa? Bien. Bueno, mañana muy informada. Uh-huh. ¿Sensación térmica tenés? Sí. 20 grados bajo cero. No la tuya, la que... La sensación térmica. Tengo un dato que te lo voy a dejar picante. 3 grados. ¿Sí? Seguramente. ¿3 grados? Sí. ¿La sensación térmica? Mira vos. Calculo yo. Depende. Depende de eso es personal para mí, es un dato personal, es mi sensación térmica. Es una ecuación que nadie sabe decir cómo se saca, pero existe la sensación térmica. Pero existe la sensación térmica. Tiene que ver térmica. Con la relación de la humedad, la temperatura y el viento. Claro. Yo que vine en moto. En mono vino en mono. Se me congeló la lengua, ¿verdad? Claro, déjate joder. No, decí que viniste en mono, porque hay veces que venís en... No, me confundí porque justo llegó un mono. Se agranda la familia de Varieté Porá. Está con nosotros Juan Fernando Verón. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días a la gente que está escuchando. Y bueno, como le comentaba Francesco, yo recién llegué, hace un frío, la verdad que todavía no me levanto, sí. Pero vamos arrancando, dale. Todavía no se despierta el hombre acá. Bien, Juan Fernando Verón nos trae un segmento especial que tiene que ver con noticias. ¿De qué tipo, Juan? Espectáculo. Espectáculo. Sí. Espectáculo. Trae unas bombas. Verón. No me digas. Sí, no, tremendo. Nosotros estábamos dando algunas noticias más o menos importantes, pero Juan trae lo que realmente importa, así que atención, oyentes de FM Dona, está lamentablemente noticia en esta semana que tiene que ver con una denuncia de abuso de una mujer. Así es, el martes descubrimos en los diarios que una mujer en Villa Cabello, una mujer de 35 años, denunció que su papá la violaba hace 12 años. La trataba como esclava al punto que a veces no la permitía que se alimentara. Perdón, desde los 12 años. Hay que aclarar que desde los 12 sí, años... Fueron 23 años, perdón. Sí. Bueno, al parecer... La mujer fue a denunciar una golpiza, pero luego se quebró y confesó todo su calvario. Sí. Aparentemente, bueno, los que conocen Villa Cabello, los que vivimos cerca de Villa Cabello o en departamento, como es mi caso de mi barrio, que no es Villa Cabello, pero es ahí cerca, un barrio de Proda también, sabemos la cercanía de los vecinos, de los departamentos, pero a pesar de eso, muchas veces no tenemos mucho contacto con nuestros vecinos. Y bueno, este es el caso que se dio con esta familia, donde durante 23 años esta mujer vivió un calvario por parte de su padre, que desde los 12 abusaba de ella, y ni un vecino supo enterarse en ningún momento de lo que estaba sucediendo puertas adentro de ese departamento. De vez en cuando cuentan ahora los vecinos que por ahí escuchaban gritos o algún golpe como de muebles rompiéndose, pero pensarían que sería como una disputa familiar que suele suceder. ¿Quién no ha roto algo alguna vez en su casa? ¿Alguna caída de mueble? Que no parecía trascender, en fin. Se vivía esta situación adentro del departamento que ahora se descubre a raíz de una última golpiza por parte del padre, por lo que la mujer aprovechó la oportunidad de que la puerta estaba abierta de su departamento y logró salir a la calle a pedir ayuda. Bueno, acudió, llamaron a la policía, se hizo cargo la policía de la situación, le tomaron declaración a la mujer de lo que parecía una riña de las que suelen suceder en todas las familias, de que alguna vez se pelean y eventualmente hay algún golpe, hasta que de a poco la mujer se fue aflojando, fue ¿cómo se puede decir? Se fue abriendo a la situación y terminó contando todo lo que estaba viviendo. Desde los 12 años abusada sexualmente por su padre, los peritajes médicos indican que Hay un audio inclusive que está circulando en la red de parte de esta mujer, que es la verdad muy, muy lamentable, muy triste, que cuenta con... Desgarrador totalmente. Sí. Que cuenta que ella tiene 35, pero se siente como de 360 años por los vejámenes que sufrió. Adorando la vitalidad. Bien, esto puede servir para llamar a la reflexión de la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, especialmente quienes vivimos en una ciudad más o menos grande como es Posadas, donde se perdió eso del contacto con el vecino, el saludarse más de seguido, inclusive el charlar de vez en cuando. Esta mujer eventualmente solía salir, decían los vecinos, a pedir comida o a tirar la basura a la calle, pero a pedir comida debería haber servido como un llamado de atención a la situación que estaban viviendo. Le pedía alimentos a los vecinos. Y sí, también abolir esa frase que decía, no te metas. No, todo lo contrario, metete, hay que estar involucrado con la situación del barrio también. Sí, sí, sí, por eso hacemos este llamado a la reflexión. Y bueno, revisar un poco las actividades propias y de la comunidad, ¿no es cierto? El involucrarse en diferentes actividades. Justamente más adelante en el programa tenemos un segmento con respecto a noticias políticas y un segmento especial sobre una breve explicación sobre lo que es la política y lo que representa la política, que tiene que ver con esto de involucrarse con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Bien, recibimos más mensajes, esta vez es Lautaro Susini, que dice, buenos días muchachos, buen programa, éxitos, sigan así, Lautaro. Abrazo nos manda. Pero, perdón, digo, ese es otro. Si siguen así despertándose los muchachos, algo va a pasar con el clima, ¿eh? ¿Qué hace Lautaro despierto a esta hora de la mañana un sábado con este frío? No me puedo creer, ¿eh? Atento a Varieté por A. Un beso grande a mi señora madre, que está del otro lado, dice que hace mucho frío. ¿Le hiciste madrugar a tu mamá? No, ella madruga. ¿Madrugadora la señora? La madrugadora. Si se levanta, toma el mate de todos los días, y no... ¿Viste esas personas que ya dicen que si no toman mate le duele la cabeza, le sale feo el almuerzo el mediodía? Es mi caso. ¿Es tu caso? Bueno, yo no creo mucho en esas cosas, pero mi mamá es una de ellas. Así que religiosamente, como todas las mañanas, toma su matecito. ¿Ernesto cocina? Eso, esa es la pregunta, esa es la incógnita. Sí, cocino, lavo los platos, lavo el piso. Entonces, ¿hay testigos? ¿Eh? ¿Hay testigos? Sí, sí, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar. Querido. Pero porque yo quiero, ¿no? Sí, vos dijiste. En mi casa yo siempre tengo la última palabra. En mi casa mando ella. Sí. Bueno, así que, ¿música? Música en la mañana del sábado. En esta fría mañana de sábado, algo de música. Quieto el móvil, calle para atrás.

La ambientación ideal para el estilo de fiesta que quieras. Dona Disco. Dona Disco. Jorge Aquino Producciones Eventos. Tu fiesta la vas a recordar siempre. Y los demás también. Dona Disco. 15 años, casamientos, todo tipo de eventos. Dona Disco. Contratos al 0376-15467-8683. Más info y todas las fotos en jorgeaquinoproduccioneseventos.com. Cuando quieras disfrutar de las más deliciosas facturas, masas finas, panificados, tallarines con estofado, asado al horno, milanesa con puré, ensaladas varias y muchos menús más, con pizzas y empanadas por la noche, vení a Calentito, panadería y rotisería, en Francisco de Haro y Cabrera. Teléfono 442-0006. Calentito, panadería y rotisería, llevando delicias a su mesa. Fin del espacio publicitario. Invierno 2014. Radio Dona. Este es tu lugar. Bien, continuamos en Varieté por A, la mañana del sábado, fría mañana. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, acompañado por Sebastián Benítez, Juan Manuel, Juan Fernando Verón. Fangio. El tipo me inventa el nombre, no pasa nada. Juan Fernando Verón con nosotros, amigo de toda la vida, y también está en la operación técnica Frank. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás pasando? Espectacular acá. Bien. Acá no sé del otro lado, pero no hace tanto frío de mi lado de trabajo. No, afuera hace frío. Igual tenés como una frazada de Toribio ahí atrás tuyo. O sea, es como que te está. Sí, ¿no? No. El calor humano ahí en la operación técnica se hace sentir. Bueno, claro. Bien, sí. Estamos recibiendo más saludos y mensajes. Así es, los mensajes al 3764-81-2669, 81-2669, y Diego nos manda un mensaje, nos cuenta algo muy triste, dice que le robaron y que la policía no pudo hacer nada porque eran menores, y plantea el debate de que si los menores pueden robar tranquilos. No, claro que no pueden robar tranquilos, pero tienen sus derechos también. Sí, este también es un debate largo socialmente que tiene que ver con la acción policial, ¿no es cierto? Con de qué manera deben actuar los policías ante cuando un menor infringe la ley. Es cierto, los menores tienen derecho, pero no tienen derecho a robar. Para eso hay todo un protocolo determinado para accionar ante estas actividades ilegales de los menores, lo que no significa aplicar la fuerza excesiva, como habíamos hablado en la noticia de la que hablamos hoy, del fallecimiento de este obrero a manos de la policía. Esa es la maldita policía, se le llama así a quienes, siendo agentes de la fuerza pública, obran de esta manera, ¿no? Hay que empezar a revisar el rol del policía y también hay que revisar el accionar de los ciudadanos que delinquen. Bueno, invitamos a todos los oyentes a que dejen sus mensajes. También pueden hacerlo a través de Facebook, en Varieté por A. Nos buscan en la barrita, Varieté por A, y sale nuestro Facebook. O si no, mensaje de texto o WhatsApp 3764-81-2669. WhatsAppeanos. Bien, tenemos muchas noticias que esperemos nos alcance el tiempo para hablar el día de hoy. Tenemos novedades con respecto a la situación laboral de los argentinos. Ahí están habiendo despidos, hay conflicto internacional con respecto a los fondos buitre, nuestra deuda externa que no ha cambiado para nada la situación desde hace más de 30 años. Se retrotrae la economía argentina. Tenemos que empezar a prepararnos para una época difícil económicamente, pero todo eso puede esperar, porque vino Juan Fernando Verón y nos trae novedades. ¿Cuáles son las noticias que nos trajiste? Bueno, lo que te pedí, Francesco. ¿Eso? No, escuchá, es una bomba. Aseguran que Wanda Nara está embarazada de su cuarto hijo. ¿Podés creer? Amigo. A casi dos meses de su casamiento, la rubia y el futbolista estarían esperando su primer hijo, según informó la revista Paparazzi. ¿Viste que podía esperar lo de los fondos buitre? No, ¿viste? Esto. No, ojo. Contame, contame. Los rumores de que Wanda Nara estaría embarazada crecen día a día. La mediática estaría esperando su cuarto hijo y el primero con Mauro Icardi. ¿Viste que? Amigo, ¿eh? El otro día estábamos hablando de los neologismos que se podía decir whatsappear, por ejemplo. Ahora apareció uno nuevo, Icardiar. Icardiar, claro, me Icardiate. Bien. Durante sus vacaciones, Wanda no mostró signos de estar embarazada, pero algunos lo confirman. La revista Paparazzi confirma que la rubia está en la dulce espera y que se lo confirmaron las amigas de la modelo. La publicación afirma que ella está súper contenta. Estoy embarazada con Mauri. Con Mauro estamos muy felices. Habrían sido las palabras de Wanda. ¡Qué grande, Wanda! Claro, ella está contenta. ¿Está en dónde? ¿Está en Italia? ¿Ahora está? ¿Sí? No sé. Es chucha de la vida. Está pasando hambre por ahí, ¿no? Sí, no, imagínate. Recordemos que la modelo ya es madre de Valentino de 5 años, Constantino de 3 y Benedicto de 2, fruto de su relación anterior con Maxi López, amigazo de Mauro Icardi, ¿no? Sí, bueno, vamos a plantear el debate de que si está bien o mal eso de Icardi. ¿Qué te parece, Juan? Estaría bueno que la gente también se comunique con nosotros y sí, nos plantee las diferentes situaciones que tuvieron a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Porque al parecer no fue solamente trincarse a la mujer de su amigo, ¿cómo que trincó? Sino que se casó, tuvo un hijo, va a tener un hijo, entonces llegó a final feliz. Claro, pero convengamos que la mujer tampoco, o sea, la ex mujer tampoco se resistió mucho, ¿no? Bueno, pero fue por amor, parece. Fue por amor, aparentemente fue por amor. Che, nunca un obrero de la construcción tiene este tipo de situaciones con Wanda Nara, no sé, un profesor de educación física por ahí dando vueltas. No, Ernesto me parece que está queriendo. No, Ernesto. Vos sos un tipo que trabaja. Yo soy un tipo felizmente casado, flojito de papeles, pero casado al fin. Claro. Así que un saludo grande a Jessica que está escuchando de paso. Nunca taxi, ¿no? Joya, nunca taxi. No, todo bien, todo bien. ¿Hay más noticias del espectáculo? Sí. Susana Jiménez. Bueno, escuchá la bomba, porque este es el. No. Tremendo. Susana Jiménez le robó un formato a Marcelo Tinelli. No. Cada vez. Amigazo, te juro. Vamos a suspenderlo de los fondos buitre. Se corta todo acá. Cada vez falta menos para la vuelta de Susana Jiménez a la pantalla de Telefe. Este año llegará con una novedad que permite sacudir a la televisión argentina y a sus espectadores. ¿Qué hizo? Cuando termine el Mundial, vuelvo con mi programa por @telefe.com, dice Susana Jiménez. Habrá un juego nuevo por 10 millones de pesos. ¡No! ¡Qué linda platita! Único en la TV. Había contado Susana Jiménez hace unos días en su cuenta personal de Twitter lo que te había comentado. Si bien hasta ahora no hay demasiados detalles de cómo era el juego, Susana ya tiene experiencia porque con Salve los Millones del año pasado llegó a regalar 2 millones. ¡Qué linda platita! Sí, ¿no? ¡Qué bien nos vendría esa plata! Sí, ¿sabe qué? Sin embargo, el pozo que promete el nuevo desafío es inédito en la televisión argentina. No me digas. Sí. Y bueno, Preguntados es un juego de trivia para smartphone creado por Máximo Cavazzani, que ya tiene más de 14 millones de fanáticos en Latinoamérica. Muchos de ellos enviciados con el juego. Ah, Ernesto, no. Ernesto es un fiel jugador. Sí, no, de vez en cuando le juego así. No invoco una, pero juego. Esas son cosas que no se tienen que encontrar en el aire. Solo en Argentina se produce más de una descarga por segundo. Fíjate vos. Seguimos hablando. Parece tu caso. No, perdón. Seguimos hablando de la aplicación de smartphone, ¿no? Claro, el juego consiste en contestar preguntas sobre distintos temas, poniendo a prueba los conocimientos y estrategias de los jugadores, que deberán responder preguntas sobre geografía, historia, arte. Arte me va genial. Es lo único que. Arte y deportes. Ah, vos sos un vicioso. Sí, no, olvídate. Mi karma es el espectáculo, así que está Fernando que me pueda ayudar. Por eso es bueno. Dale. Jugar a veces. Es bueno jugar en parejas o de a tres o de a cuatro para ayudarse entre sí. Sí, pero no es medio... Es hacer trampita. Es medio tramposo. El operador ocupa Google, parece. ¡Correcto! el operador me parece... ¡Correcto! Claro, ¿por qué me miraron a mí? Digo. No, el operador ocupa Google, entonces googlea las respuestas. Ah, más vale. No, así no vale, tenés pocos segundos y tenés que pensar. Ah, ¿no vale? No. Ah, pensé que sí. Chefer, ¿y cómo es eso? ¿Le icardió entonces Susana a Marcelo Tinelli? A Marcelo Tinelli, claro. Porque no está bien aplicado el término, ¿no? Claro, porque escuchá, así pasa. La pasión que despierta el juego se multiplica en computadoras y teléfonos, generando adicciones en el mundo del espectáculo. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Diego Maradona, Nicolás Cabré, Pedro Alfonso y Paula Chávez son algunos de los tantos famosos que se sumaron al furor del momento. Por eso, y ante la vuelta de los formatos de preguntas y respuestas con el exitoso Los 8 Escalones y la buena performance de Pulsaciones, Tinelli se preguntó hace unas semanas por qué no llevar a su programa al campeón de estos juegos interactivos, fusionando a las redes sociales y a la televisión como nunca. ¿Qué era? Este Tinelli tiene un... Pero la que le ganó la pulseada fue nada más y nada menos que Susana, siendo esta vez ella la que le robó una idea a Marcelo Tinelli. ¡Correcto! ¿Viste? El preguntado había sido furor, ¿eh? Me matás con esta noticia. ¿Vos sabés que de Villa Sarita es el creador? ¿Eh? Es de Villa Sarita el creador, aunque no lo creas. Estás loco, dice López. Estás loco, vos. ¿El creador de qué? De Preguntados, Máximo Cavazzani. Nah, Cavazzani. ¿De acá de Posadas? Es de Posadas. Sí, es de Villa Sarita. Aunque no lo creas. Googlealo si querés. Eso es una bomba, eso sí es una bomba. A la gente que está escuchando, si me estoy equivocando, bueno. No. Un mensajito de texto. Yo me imagino el momento con su compinche, digamos, de Juan Fernando. Que le dice, ¿vos sabés que el que creó Preguntado sea acá de Villa Sarita? Claro, porque la misma pregunta está... Todavía se te está riendo el babo, te digo. Se viene, el país está cayendo a pedazos y vos venís con esta bomba encima. Escuchá. ¿Cómo tarda en caer eso, eh? Pensé que era muy alto la tiraron. Sí. Claro. Los errores no se eligen. Para bien o para mal, no fallé cuando viniste. Bien, estamos en Varieté Porá. Después de este sacudón que nos trajo Juan Fernando, seguimos recibiendo mensajes. Así es, al 3764-81-2669. Y nos manda un saludo Belu. Dice que ella no tiene frío, que tiene calor, está re caliente. Dice, porque está acostada en su cama muy cómoda. Muy cómodamente vestida, aparentemente, por el mensaje que nos mandan. Así es, un saludo para Belu. Continuamos con más música en Varieté Porá. Si te vas. Antes que ver el sol, escuchaba Varieté por ahí. Escuchábamos a Coti, ¿es así, Frank? Así es, a Coti. Antes que ver el sol. Quiero escuchar tu voz. Lo único que nos falta es cantar, muchachos, sí. Y ahí... ¿Quién se anima? Y ahí está, el Varieté por ahí. Ahí está la variedad. Ah, ¿todo esto qué quiere decir Varieté por ahí, chicos? Yo no... Bueno, acá tenemos al creador del nombre del programa, que es el señor Sebastián Benítez. ¿Ah, sí? Es un variado lindo, tenemos muchas cosas para contar. Un variado lindo. Recordemos que Varieté es una... Es una... Un género de teatro. Un género de teatro, donde se presentan variedades de cosas para poner a consideración. Una variedad de cosas, ¿no es cierto? Claro. Y porá, en guaraní, nuestra lengua madre de la región, significa lindo. Cosa linda, algo lindo. Pregunto... ¿Este mensaje se leyó así tal cual dice acá? Me parece que hubo un tipo de censura en este programa. Hubo una censura importante. Hubo una importante. Censura en Varieté programa primero. El primero, este es una bomba. ¿Me puedo leerlo yo lo que dice? Sí, lea. Tranquilamente. ¿Puedo leer yo lo que dice el mensaje? Porque ya que ustedes nos animaron entre los tres, ¡ay, se remataron de risa! Yo digo, ¿de qué se ríen? El mensaje de Belu... No es que estaba acostadita en la cama nada más y por eso estaba tibia la cosa. Dice, hola. Dispare, maestro. ¿Eh? Dispare, maestro. No, pero Fran, escúchame, con toda la sensualidad y la vocación que tenés, léemelo. ¿Sí? Con toda... ¿Qué? Ah, con toda la... Así yo no. Así no te puedo leer. Hacé el personaje. Hola. Pará. Vamos a poner como... Vamos a hacer lo que sea. ¿Esta música? No. Algo más sensual. Ahí va. Hola. ¿Sí? No hace frío, nada que ver. No. Yo tengo re calor. No. Estoy en tanga. Ay. Pará, pero tenés que... ¿Tenés mucho calor? Firmar Roberto. ¿Eh? ¿Tenés mucho calor o recalor? No, tengo mucho calor. Tengo mucho calor, sí. Tengo recalor. Tengo el recalor. Estoy en tanga. Ah, sí. Pero la chica que... Porque sí. Hace un frío bárbaro. No, hace frío, pero yo tengo recalor. Vos por la duda no vendés pan casero, ¿no? Sí. Me parece que es porque estoy en el horno, por eso tengo... bien remado. Le mando un beso a ustedes, chicas. Dice Belu, ¿eh? Un saludo grande para Belu, entonces, que está ahí prendida a FM Dona. Así es. Está bien, cada uno pasa el invierno como tiene ganas. Claro, invierno dona. Así es. Che, ¿cómo hago ahora para retomar o tomar con seriedad las noticias que tengo para comentarles? Uy. ¿Cómo arrancamos de vuelta, no? ¿Cómo retomamos el 27 minutos de las 9 de la mañana, 6 grados la temperatura actual y la información seria del tipo? ¿Eh? Sí, es serio. Sí, la verdad que es serio lo que está pasando en el país y, ¿por qué no?, en el mundo también. Ya es Vox Populi, la crisis financiera que está viviendo nuestro país a raíz del problema con los fondos buitre. Sería bueno explicar un poquito de qué se trata esto de los fondos buitre. Nuestro país, la Argentina, tiene una deuda externa con fondos extranjeros, que son corporaciones extranjeras que se dedican a hacer este tipo de cosas. De préstamos. De otorgar préstamos y a comprar deudas. Exactamente. En este caso, para hacerlo sintético, el país tiene una torta que es la deuda externa y a lo cual llamó a una reestructuración a todos estos fondos acreedores de la Argentina. Una reestructuración que significa una quita de deuda, una quita de tasas de interés, atrasadas. Para hacer más pagadera la situación, ¿sí? Para poder pagar, porque si no se hace impagable. Los costos de la deuda externa en realidad son empíricamente impagables, no se pueden pagar varias generaciones. Y en este momento no. Entonces, ¿qué hizo en su momento el presidente Kirchner? Ya en el 2005 llamó a los fondos acreedores a reestructurar la deuda para que sea posible pagarla por parte de la Argentina. El 93% de los acreedores accedió a esta reestructuración y quitaron muchos intereses, se hizo más liviana la cuota y entraron en un plan de pago que Argentina fue pagando religiosamente. Ahora, ¿qué pasó? Un 7% de esos acreedores no accedió a esta forma de pago y querían el pago total de la deuda que tiene la Argentina con ellos. Se les llama fondos buitre porque andan circulando por el mundo viendo dónde hay un país en crisis que tenga bonos a bajo precio para poder comprar, y cuando suben el precio de esos bonos, ahí ejecutan. Es como que vos firmás un pagaré y el que tiene ese pagaré se lo da a otro por menos valor para tener el efectivo ya. En fin, hubo un juicio larguísimo de más de 10 años que, bueno, llegó a su ya punto final con la resolución del famoso, ahora tristemente famoso, juez Griesa, que determinó que la Argentina debía pagar esa deuda a los fondos buitre, el 100% de esa deuda. Cristina salió estos días a hablar en los medios, Cadena Nacional, y afirmó que se iba a hacer cargo de esto y que no iba a dejar pasar más tiempo. Dijo que no iban a dejar a los posteriores, o sea, no iba a dejar a los que vienen. La verdad es que políticamente, como lo está manejando el gobierno argentino, no se conoce el rumbo que lleva esto. Aparentemente, por los dichos de la Presidenta y por el desenvolvimiento del equipo económico, la intención sería que el país entre en default. ¿Qué significa entrar en default? Es cuando el deudor dice: yo no puedo pagar, no voy a pagar porque no puedo pagar. Claro, y buscar la manera de pagar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está haciendo en este momento es negociar con los fondos acreedores para ver una forma de pago o tratar de convencerles de que entren a la reestructuración de la deuda. No se está dando, están bastante afirmados en su decisión los fondos buitre, y bueno, la Argentina está prácticamente en default. ¿Qué está produciendo esto en la economía argentina en este momento? Está produciendo mayor recesión, mayor inflación, y bueno, las consecuencias las están pagando en realidad los sectores más vulnerables de la economía, que son los trabajadores de menor rango, los obreros y, por supuesto, la gente desocupada. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas no están pudiendo exportar sus productos, no están pudiendo producir con comodidad. Entonces, la primera acción que llevan adelante es el despido la suspensión de los trabajadores. Ya claro. El caso más emblemático en este momento es los empleados de la empresa Lear, que es una empresa automotriz, que más de 200 empleados han sido despedidos y unos 200 más cesanteados o suspendidos. ¿Qué significa esto? Los mandan a la casa con el 75% de su sueldo. Se están realizando manifestaciones y el gremio ESMATA, en complicidad con el gobierno, está haciendo la vista gorda de cierta manera. Así que bueno, aprovecho para mandar un saludo nuevamente a los compañeros de la CTA que están tomando cartas en el asunto, la Central de Trabajadores de la Argentina, y están haciendo visible lo que por ahí otros medios quieren hacer invisible. Así que bueno, eso es más o menos lo que está pasando en el país a nivel económico. Se está retrotrayendo la economía. Una de las notas de color, si se quiere, en toda esta situación, es que los fondos buitres pidieron el embargo de las cuentas de Lázaro Báez en el exterior. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, ¡una buena! ¡Que paguen los chorros! Primero el mensaje de Belu y después lo que me está comentando. ¡Es buenísimo! Así que veremos si se puede llevar adelante esta petición de los fondos buitres con respecto a las cuentas de Lázaro Báez, ya que argumentan que ese dinero salió del gobierno argentino, en realidad, ya sea por vías legales o por vías no tan legales, por corrupción directa. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa se fue mucha plata. Así que bueno, esa es más o menos la situación económica en el país. Seguimos recibiendo mensajes al 3764-81-2669. Oper, ¿tenés un mensaje? Una bomba. Una bomba. Perdón, ahí está. Esta música me gusta. ¿La conocen a esta? Para leer el mensaje. ¿Qué? ¿Te dicen? Sí. ¿Les suena esto? Sí. Rock and roll y fiebre. Sí, papo. Papo y bueno. Papo querido. Papo no murió. Papo no murió, sigue vivo y manda mensajes. Chicos, ¿por qué leen? Para. Me gusta esta música, ¿eh? Sí. Para esa voz no tiene nada que ver con Papo. ¿No? Cambio. No, yo por el. Papo, era. Ahí está. Ahí está. Chicos. Yo te conozco. Ponete en clímax porque acá está. Guarda. Chicos, ¿sí? ¿Por qué leen así mi mensaje? Más caliente me pongo. Jaja, soy Belu y estoy re solita acostada. Es una bomba. ¡Nos vemos, muchachos! Bueno, sí, andate tranquilo. Nos quedamos sin operador técnico. Gracias, Belu, por tu mensaje. Lástima que nos dejás sin operador técnico. Dejó las baldosas rotas de tan rápido que corrió Frank. No. Bueno, muchachos, ¿cómo volví a...? No tengo ni idea. Sin retorno. ¿Cómo hablamos de la franja de gas ahora? Que también es una bomba, ¿eh? Sí, sí. Chiste sí. Negro, no, mentira. Es un tema serio. Es un tema serio que lo va a tocar Ernesto. Sí. No, tiene que ver con la situación internacional en la franja de Gaza, que es una zona de... Sí. Quedó loco, Frank. Quedé loco. Es que está tocando los botones. Recibimos muchos mensajes por eso. ¿Entendés? No, dale. Próximamente la llamada de Belu. La llamada de Belu. Hay que decir el número fijo, que es el 40. ¿El de Belu? ¿Te sale por la tele, Belu? El fijo de la radio. Sí, olvidé. 44-27-93-3. ¿Hola? 44-27-93-3. Bien, retomamos la seriedad. A mí... ¿Por qué? A mí me va a tocar todos los programas poner la mala onda. Es así. Bajarle de un ondazo a la onda del programa, no. Llamaba a la reflexión porque todos tenemos que estar conscientes de lo que se está viviendo en el resto del mundo, en Gaza, que es, vos sabés que bíblicamente es la tierra prometida a los hebreos, según los hebreos, ¿no? Es el Canaán para ellos. Y ya desde los tiempos bíblicos hay disputa con los musulmanes por el territorio. Por el terreno. Es la tierra más sagrada, se dice, del mundo, porque hay tres o cuatro religiones que se disputan el territorio. Y es un territorio de las dos principales religiones de todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, por eso. Es lo que pasa cuando se interpreta literalmente un texto sagrado. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el fundamentalismo, ¿no es cierto? Que todos los extremos son malos. Son malos, los extremos son malos y el fundamentalismo religioso puede llegar a ser nocivo y que no tiene nada que ver con los fundamentos reales de una religión. En este caso sabemos que el judaísmo y los musulmanes tienen una creencia que tiene que ver con la paz, con el amor al prójimo, que tienen relación con el cristianismo. Así que, bueno, se están disputando el territorio. Israel desde hace ya dos semanas está atacando con bombas el territorio sin respetar que son población civil, que hay escuelas, que hay hospitales, inclusive... En los últimos días atacaron una sede de la ONU, donde murieron niños y mujeres. O sea, se están produciendo cosas muy feas y es bueno que lo sepamos para que no pase en el resto del mundo y ver cómo podemos participar para hacer un llamado a la paz. De hecho, el Papa Francisco está interviniendo, está haciendo llamados a la conciencia, a la paz, para poder detener toda esta locura. Siempre queda atrás. Bien, continuamos en Varieté por A. Continuamos con la seriedad del programa, si se quiere. Ahora le toca el turno al segmento de Juan. Mirá cómo estoy tan cerca de los tres. De Sebastián Benítez. ¿Qué nos trajiste por hoy, Seba? Así es. Y bueno, en la semana vimos una noticia que Cristina es madrina de un niño, ¿no? Sí. De 4 años. Bueno, entonces ahí nos preguntamos por qué pasa esto. Y es una costumbre que desde el siglo XVIII los presidentes de cada nación sean nombrados padrino del séptimo hijo varón. Es una ley, ¿eh? Es una ley. Y bueno, hay un primer dato de 1907 con Figueroa Alcorta. Fue el primer padrinaje oficial, se podría decir. Uh-huh. Luego ya en 1973... Perón hace un decreto número 848 donde establece legalmente esta costumbre. Ajá. Bueno, el decreto otorga además becas totales para los estudios primarios y secundarios. Uh-huh. Así que es bueno entender esto. Pero es bueno ser ahijado del presidente. Es bueno ser. Es bueno tener 7 hijos. O sea, hay que hacer un esfuerzo tener el séptimo hijo, pero tiene que ser séptimo hijo varón. Séptimo hijo varón. Ese. ¿No es el diabólico o algo así? ¿El séptimo hijo? Ahí vamos, escuchá, algo así. No te apures, nene. Perdón. Porque fuimos a la biblioteca con Juan y con Ernesto y fuimos a ver la génesis de esta costumbre. Y se debe a los supersticiosos paisanos que sacrificaban su séptimo hijo por el terror que les provocaba la posibilidad de que hubiera nacido un lobizón. ¿Otra vez el muchacho ese? El lobizón. Bueno, así como... Otra vez no. El sábado pasado hablamos del pomberito. ¿Pero es medio que todo lo mismo? Son todos. No, es lo mismo, nada. Son jodidos todos. Nene, ¿sí? Presta atención. Son todos jodidos eso. Bueno, así como el séptimo hijo varón de un matrimonio será un lobizón, la séptima hija va a ser una bruja. Esa la conocemos, parece. Bueno, de esas hay varias. No son 7, pero... Bueno, la leyenda cuenta que Lobizón es el séptimo y último hijo de Taup y Keraná, en quien sobrecayó la maldición que pesaba sobre sus progenitores. ¿Cómo es eso? ¿De quién? Es el séptimo y último hijo de Taup y Keraná. Esto según la mitología guaraní. Ajá. Bueno, la transformación ocurre los viernes a las 12 de la noche o los martes. Depende del calendario. Lo que te pasa a vos, Francesco, te transformás los fines de semana. Un Transformers. Es un Transformers. A partir de las 12 se transforma. Cacho Rita. El lobisome. De día Cacho y de noche Rita. Olvídate. Bueno, el tipo siente un rato antes que se va a transformar y sale al monte. ¿Viste cuando vos tenés un amigo que se pierde y no sabe por qué? Bueno, es un lobisón seguramente. Que se corta solo a las 12. Que esto es una creencia a nivel mundial en varios lugares del mundo. No le llaman lobizón, pero se conoce como el hombre lobo. El hombre lobo, claro. Es de acuerdo a la región. Bueno, dura hasta el amanecer su transformación. Va en busca de su comida más preciada. ¿Qué les parece? ¿Cuál es? ¿Qué te parece? Yo tengo una hipótesis. A ver, ¿cuál? ¿Te tiro? La comida más preciada. La gallina. Comida balanceada. No. Comida balanceada, ¿no? Comida balanceada, es parecido. No. Es el excremento. Reviro con huevo frito. No. La comida Olvídate. Más preciada del lobizón es el excremento. Por eso se dice... ¡Qué escatológico! Por eso se dice que cuando el granjero va al gallinero y está limpio, es porque el lobizón está cerca. ¡No! Y se comió todas las gallinas. Tiembla Icardi, ¿eh? Tiembla Icardi. Hay algo más tremendo que Icardi. Tiembla la noticia de Juan Fernando Verón. Se lo ve rondando los cementerios también buscando carroña. Desentierra algunos cadáveres, ¿eh? Ah, mamá, que es un asqueroso, ¿no? Y de vez en cuando se da un gustito y come niños. Como algún jugador de... De vez en cuando come algún bebé recién nacido que no haya sido bautizado. Mamá querida. Me hace acordar a usted, de vez en cuando se come un pibe. No. Un pebete. Un pibe se come. Desprecia la carne de los adultos. ¿Ven? Claro. El complejo de... Sí. El complejo del lobizón. El complejo del lobizón. Seba, me parece que tenés complejo del lobizón. Vos sabés que hay un término científico para este tipo de apariciones. El licántropo. ¿Eh? Licántropo. Licántropo. ¿Eh? Licántropo. Mira. Es una palabra compuesta de lican, supongo, que es lobo, y tropo, que Hombre. El hombre lobo. Bien, ahí, el profe. Bueno, muchas veces, todos los sábados, cae en cama, como Belu, porque se siente mal. Se siente mal por todas las cosas que comió. Pero, a ver. ¿Cómo se siente mal? ¿Se siente culpa o, o se empachó? ¿No? Se empachó de excremento, de bebés, de carroña. Con tanta porquería que come, ¿quién no se va a sentir mal? Y sí, ¿no? Aparte, bueno, un par de pebetes se come. Tomate un uvasal. Cae mal a veces. Sí. No hay uvasal que venga bien. Bueno, si lo acuchillás, se convierte de nuevo en hombre. Porque el hechizado no puede estar en presencia de su sangre. Si ve su sangre, recupera su verdadera forma. Bueno, atención entonces, si vas a salir viernes a la noche de luna llena, llévate un cuchillo. Llévate un cuchillo. Pero tampoco vas a estar acuchillando a todos los perros que veas. No. Bueno, pero el que lo acuchilla se vuelve enemigo a muerte. Y este no va a descansar porque el lobizón lo va a querer matar durante toda su vida. Depende de la región, hay diferentes formas de matarlo. De matarlo, sí. Claro. Sí, yo cuando era chico me contaban que, para asustarme, para que no salga, a la noche especialmente, con una botella rota se le podía matar a los humanos. Las cosas que conseguimos en la biblioteca con Fer fueron, se aconseja matar con una bala bendecida. O sea, uno va a la iglesia y lo primero que hace es mostrar una pistola al cura, ¿no? Claro. O si no, tener un amigo travesti que se vaya mucho a la iglesia. Nada que ver. No. Una bala bendecida. O quizás... Ahora, imagínate llegar a la iglesia con humor. Decirle al cura, bendecime esta bala. Claro. Te saca por un tubo. Es normal eso. O quizás también algo menos problemático, una bala de plata, con lo que cuesta, pero bueno. Y si no hay ni plata siquiera, así que... Esa es una vivada, me parece. Sí, ¿no? De algún local. Bueno, ¿se lo puede reconocer al hombre lobo en su estado de hombre? Por estas características. A ver. Es alto, es flaco. Mirá, Fran. Es escuálido. ¡Fran! Tiene un tono amarillento, Fran, en el rostro. Fran. Y mal olor. ¡Frank! No tiene lentes, atiende el teléfono, ocupa la consola, ¿no? Dice, chicos, tengo miedo. Ay, mamá, qué... No, pero pará, así no, yo no creo que sos Belú, ¿eh? Así no. No, pero viernes... La música tiene que ir acompañada con lo que vos me decís, tiene que haber... ¿Cómo te compliqué ahí? Picó Juan Fernández. Bueno, y esto fue la génesis de por qué la costumbre del séptimo hijo varón debe ser... ahijado del presidente, para que no lo maten. Claro, para desterrar este mito, ¿no es cierto? Claro. Hay que aclarar a la audiencia que es un mito, ¿no? O una leyenda, si se quiere, que no es verdad. El séptimo hijo varón es un niño. Vos sabés que estoy dudando de un amigo, ahora que me estás contando esto, Seba, porque él sale los fines de semana y también por ahí se come un par de pebetes. Cae en cama los sábados. Cae en cama, ¿viste? Se comió un choripán o algo, cosas así que... ¿Viste? Estoy dudando de él, ¿eh? No es el séptimo hijo, pero bueno. Quizás no sabe que es el séptimo. Claro, puede ser. Bien, esto fue el segmento más escatológico del programa, el que más miedo nos dio, el segmento del señor Sebastián Benítez, que nos trajo la alegría del sábado. Vamos con un poco de música y retomamos Varietépora. Más. siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Estamos viviendo la mañana con todo. Invierno 2014. En Radio Duna. 97.7. Arrancamos el día full con la música como protagonista. Sumate a esta estación donde las pilas sobran. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y en esta mañana fría, mañana de sábado, 7 grados la temperatura actual en la ciudad de Posadas, nuestra capital misionera, 76% la humedad, vientos a 3 kilómetros por hora, probabilidad de precipitaciones nulas para el día de hoy, no se esperan lluvias, mucho frío y tampoco se esperan lluvias para el día de mañana. Ah, qué bueno. Qué bueno. Así que el pronóstico para este fin de semana indica buen tiempo, buena jornada para los que están del otro lado, puedan comer, como decía, juntarse en familia, con amigos, claro, disfrutar de este fin de semana con frío, abrigados y... Se esperan recién lluvias para el día miércoles de la semana que viene. 7 grados en este momento. 7 grados en este momento. Tengo malas noticias para los que andamos en moto. Tengo en el pronóstico que la temperatura va a comenzar a aumentar. ¿Sí? ¿Cuándo? Para la semana que viene. Mañana domingo no va a ser tanto frío. Se espera 9 de mínima, 18 de máxima la temperatura. El lunes se esperan 21 grados de máxima. Es decir que la temperatura... comenzaría a aumentar, no haría tanto frío para la semana que viene. Y se viene el primero de agosto, así que a preparar la caña con ruda. Se viene caña con ruda. Con tal de tomar caña con ruda, no, cualquier excusa es válida. Cualquier excusa es válida. Digo, la próxima semana te toca el segmento cultural este sobre la caña con ruda, ¿de dónde sale? ¿No? Dale, sí, ¿no? ¿Y vos te encargás de traer la caña? Yo sí, sí. El envase por lo menos va a llegar. Tenemos, el sábado 5 podemos hablar. Sábado 5, sí, cae martes. Sí, por eso digo, en esta semana, martes cae el 1 de agosto. Martes cae. Vamos a contar a la gente cuántos tragos hay que tomar. ¿Cuántos? ¿Cuántos tragos hay que tomar? Tres traguitos chiquitos. ¿Tres traguitos hay que tomar? Sí. A mí me dijeron que tengo que tomar la mitad. Yo no me acuerdo. A mí me dijeron que tenés que tomar la mitad de la botella y cortarle con algo así. Una coca, un farmacito. Un fernet, claro, sí, cae jueves el primero. ¿Jueves? Jueves. ¿Cómo? Yo tengo acá y dice que... Ah, tenés razón. Primero de agosto. Estaba mirando primero de julio yo, cayó martes. Vos ya empezaste con la caña con ruda. Ya empecé. Yo arranco siempre antes. Cae miércoles primero. No, otra vez. Estoy mirando. Agosto. Jueves. Agosto. El calendario de este año, papacho. 2015 estoy mirando ahora. ¡Vamos, todavía! Fenómeno. Bueno. Ya va a aprender. Ya voy a llegar a aprender el tema del... calendario. Claro. Bien. Llegamos a la parte más importante del programa de la mano de Juan Fernando Verón, que tiene que ver con... El calendario también. Que tiene que ver con el calendario también. Y es, se trata de qué... Del horóscopo. El horóscopo. Este Juan trae... Fundamental. Horóscopo. Horóscopo. No puede faltar en la cartera de la dama en y la el cartera bolsillo de la dama del caballero. Y en la billetera del caballero. Bien. ¿Qué dice el horóscopo, Juan? Para Aries, a ver. Aprender a distinguir las circunstancias y poder tomar decisiones sin arrebatarse en lo que hoy deberá aprender. No, pero... vamos pero con... ¿Es cierto esto? Y bueno, mirá. Bueno, a ver si llegamos a Piscis. Si lo trae Fernando, es cierto. Y mira. Nada es totalmente cierto. Una llamada, esto es para Tauro, ¿eh? Tauro, los toros. Los toros, son hola, bravos. Yo tengo, hola. Mi mamá es taurina, es brava. Una llamada le despejará dudas. Sugerencia, dice. Todo está en orden, aunque las cosas a veces nos hagan sentir lo contrario. Una llamada sembrará... Mamá, estoy en la comisaría. Pero le despeja la duda, dice. Ah, despeja la duda. Despeja la duda, así que, bueno, ojo. Vamos con Géminis. Géminis. Sí, su orden emocional será ampliamente contenido por quien lo conoce y lo acompañe siempre. Sí, Géminis, vamos con gemelos. Cáncer. Vamos, esto tiene que ser rápido, cáncer, dinámico. Cáncer. Una sorprendente respuesta en lo laboral lo mantendrá alerta. Por un tiempo, sepa esperar a que se apacigüen las aguas. Esto aguas? Es para Cáncer. Ay, aguas turbulentas en Cáncer, ¿eh? Es bárbaro. Leo, no siempre existe coincidencia entre dos personas. Deberá sentarse a pensar una propuesta que le hacen en el plano laboral. Bravo. Qué bueno. Viste, no va a tener suerte para el amor, pero en lo laboral... va a andar joya. Virgo, sentirá Virgo. Que no ve la hora de volver a su casa y relajarse un poco. Las tensiones y contradicciones estarán a la orden del día. Relajarse, virginianos. Sí, totalmente. Libra. Sugerencia para librarnos de cosas que no soportamos, simplemente no deberíamos conectarnos. Libra se librará de cosas. ¿Viste? No te conectes al Facebook. No hay que conectarse al Facebook o WhatsApp. ¡Conectamos! Escorpio, mi signo. Escorpio. Intensa conversación con alguien. Y con nosotros. Con Belu. Con Belu. Aquí sacará conclusiones muy válidas. Todo es cuestión de aprender algo de cada cosa. No. Sagitario. Dese cuenta de la inmensa cantidad de cosas que la vida le ofrece. No se encierre. No es todo, no todo es trabajo. No te encierres. ¿Viste? Sagitario. Capricornio. Estado de ansiedad por respuesta que espera de personas de su interés. Día de nervios el día de hoy. No te pongas ansioso. No, tranquilo. Tontito. Debe ser de Boca. ¿Vos qué signo sos, Sebastián? Sagitario. Sagitario, ¿qué decía Sagitario? Sagitario decía, dese cuenta de la inmensa cantidad de cosas que la vida le ofrece. No se encierre. No todo es trabajo. Seba, ponele que vos trabajás. Nada, mentira. Voy a la costa a comer mandarinas hoy. Tontito. Bueno, vamos con Acuario. La sensación de seguridad la recobra en el área de sus actividades por palabra que recibe de alguien importante. Bien, Acuario. Bueno, ¿eh? Bien, qué bueno. Piscis. Ahí voy signo? Yo voy. Sí, vas vos. Calma. Atención, piscianos. Y entretenimiento en jornada de mucha actividad, pero placentera. Sí, seguro. Le un placer estar con ustedes. Una invitación que lo impactará. Ay, apa. ¿Quién? ¿Belu está? ¿Belu está cerca? No. ¿Por qué, gato? No. ¿Qué? No, me ponen en un compromiso. No, te ponemos en una mentira. Pero puede ser que por ahí te encuentres con algún pariente que querías ver. No. Bueno, y este ha sido el horóscopo del día hoy, sábado 26 de junio de 2014. Una pregunta, ¿el horóscopo es por día, por semana, por año? Es por día. Día. Claro, día, porque cambia. Eso es mediante los astros, mediante la luna, Marte. Esto escribe un astrólogo. Exactamente. Es una ciencia no reconocida, la astrología, pero existe. Pero existe y es válida. Fíjate que tenés el horóscopo. Astrólogo, sí. Astrólogo. Astrología. Bueno. Es una ciencia milenaria. El secreto del horóscopo es decir algo ambiguo que caiga bien a cualquier persona. Ahí está el filósofo, ¿eh? Ah, mira. ¿El secreto de qué? Del horóscopo. Es decir algo. El horóscopo. El horóscopo. El horóscopo. Son cosas que pasan. No te pongas nervioso, Seba. Encima vos lo confundís. Pero, vos lo confundís, Fran. Juan, ¿vos creés en esto? Yo creo en esto. Creo en esto y por eso te lo estoy leyendo. Y te lo traigo acá, a la merced del día de hoy. No falla. Según la teoría de nuestro compañero Seba, cualquier cosa que te diga, si vos de cualquier signo te lo pasás a tu signo, te debería más o menos errar. Eso es lo que dice Seba. Claro. Por eso es ambiguo, no. Es como abierto a cualquiera de los signos. Solamente te dice a vos de Cáncer y vos decís, tienes razón. Como diría una pensadora argentina, lo dejo a tu criterio. Sí, una gran filósofa también. Sí. Olga, Karina sí, Olga. Karina Olga. Yo creo en el horóscopo, la verdad. ¿Vos crees en el horóscopo? Yo creo en el horóscopo. Sí, sí. ¿Te acertó en algunas predicciones? No, escuchando el de ustedes me doy cuenta que es cierto. Hoy te toca lo que te dijo el horóscopo. ¿De qué signo sos? Yo soy de Cáncer. ¿Qué decía Cáncer? Cáncer decía: una sorprendente respuesta en lo laboral lo mantendrá alerta un tiempo. Un tiempo. Dejé de creer en el horóscopo, yo no trabajo, muchachos. Sepa esperar a que se apacigüen las aguas. Ah, vos el de las aguas. Claro, por ahí si te entra mucha agua, tenés que esperar un ratito. No sea cosa que... Ah, por ese lado viene. Son chistosos. No, mentira, es un chiste. Pero tenés que tranquilizarte un poco que te va a ir bien. Eso quiere decir. Bueno, gente. Gracias, Juan. Gracias, Seba. Esto fue el oro poco. El oro poco. Un nuevo segmento. El oro poco. Bueno. Bien, Fran. Gracias por estar con nosotros. Un honor, caballeros, haber compartido el lapsus este de relajación. Especialmente con el horóscopo que me marcó el destino para el día de hoy. Voy a leer un mensaje. Último mensaje del día de hoy. Buen día, dice: pasen el tema de Reik, ciego, gracias. Soy Javi de Ripiera y pasá mi número para las chicas que quieran tener algo serio. Ah, mira vos. Nos quedamos nosotros con el número de las chicas. Pero, ¿se puede considerar tener algo serio con alguien que... que da al público el celular? No sabría decirte. Está bueno el programa, dice, y por las dudas, no es viernes, primero de agosto, dice. Ah, no es viernes, no, jueves. Es jueves, está mirando tu calendario. Está mirando el calendario de Francesco. Está mirando el 2018. Para mí que hay un error acá. Pasa con todos los días. Rusia 2000. Perdón, todos los días es primero de agosto para Fran. Perdón, pero primero de mayo son todos los días para mí. tengo mensajes de... ¡Apa! Ah. No, pero léeme con la sensualidad que tenés. Se va el programa, ¿eh? Chicos. Sí. Yo soy de Tauro y soy un amor, dice. Los. Bebu. ¿Qué decía Tauro? Tauro decía: una llamada le despejará dudas. Sugerencia: todo está en orden, aunque las cosas a veces nos hagan sentir lo contrario. Mira vos, la casa está en orden, Belu. Bien, el tiempo es tirano en la radio. Esto fue Varieté por A del día sábado. Nos encontramos el próximo sábado, el sábado, por FM Dona. Estuvo Francesco en la operación técnica. Juan Sebastián Benítez, el segmento cultural. Sebastián Verón. Mezcló todo, no pasa nada. Juan Fernando Verón en las noticias importantes del día. A mí, Ernesto Avellaneda, me tocó la seriedad del día de hoy. Nos encontramos el próximo sábado a las 8 horas por FM Dona. Varieté por A. Chao.